Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, bienvenidos a Más Onda Sonora en sus especiales dedicados a los inicios del funk, algunas de sus mutaciones y al P-Funk. Hoy toca P-Funk, estamos en el tercero de los especiales. ¿Y qué es P-Funk? La letra P con el funk al lado, P-Funk en inglés. P-Funk es un término que se utiliza para describir una música que está generalmente asociada a George Clinton y su colectivo de músicos Parliament Funkadelic. George Clinton es uno de los importantísimos cantantes, compositores, productores del funk en Estados Unidos, y durante la década de los 70 es cuando tuvo su mayor éxito y mayor reconocimiento. Nada, inventando casi el funk, uno podría decir, ¿no? Tomando elementos de rhythm and blues y de soul y llevándolos, nada, a una nueva dimensión con su funk. No fue el único, por cierto, ¿no? En los 70s y finales de los 60s haciendo esta mezcla de música, ¿sí? James Brown o Sly and the Family Stone o incluso grupos menores como Kool and the Gang, todos ellos estuvieron ahí inventando esta nueva música altamente rítmica y que tuvo su momento álgido sin ninguna duda durante los años 70s. Es el funk. El funk vive hasta nuestros días a través de diversos samplings, numerosos habría que decir, samplings hechos en músicas igualmente relacionadas con estos estilos, ¿sí? El hip hop es algo de funk y todo tiene un fondo de funk sin ninguna duda. P-Funk se refiere, como dijimos, a las músicas George Clinton. ¿Y a qué se refiere específicamente? Algunos dicen que es por las bandas que él tuvo, ¿sí? Con el nombre Parliament, de ahí vendría la P, y Funkadelic, de ahí vendría el funk. Pero bueno, hay otras ideas sobre de dónde viene este nombre, pero lo importante es que P-Funk es la marca reconocida de George Clinton a lo largo de los años para hacer estas músicas. Justamente P-Funk también es el nombre del tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? P-Funk Wants to Get Funked Up, ese es el nombre completo de este tema, que está en uno de los discos clásicos de Parliament en este caso. Luego vamos a explicar un poco más de esto. El disco se llama Mothership Connection, una música editada en 1976 y que cuenta con los famosos colaboradores de Clinton de esta época. George Clinton, bueno, además de cantar su voz líder, también hace arreglos de ritmo, por ejemplo, ¿no? Junto con Bootsy Collins, importante miembro del colectivo P-Funk, del quien ya hablaremos, bajista y también cantante. Hay otros de suma importancia también, Fred Wesley, que igual que Bootsy Collins venían de James Brown. Fred Wesley toca el trombón y también hace los arreglos de vientos junto con Bernie Worrell, otra pieza importante de quien hablaremos más luego. Bernie Worrell, teclista que lamentablemente nos dejó este año, pero deja un montón de música aquí en esta melange de funk y de afroamericanismo a full. Luego mencionaremos más músicos y ahora solo decir que vamos a escuchar entonces P-Funk. El nombre de el tema es como el nombre de la banda, P-Funk Wants to Get Funk Up, 1976, composición de George Clinton con Bootsy Collins y Bernie Worrell, todos ídolos, estrellas del funk aquí en Onda Sonora. A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. A welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me? I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is... Make mine the P-Funk. I want my funk uncut. Yeah, make my funk the P-Funk. I want to get fucked up. Y'all. Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit form. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7-Up. Yeah. P-Funk. Uncut funk. To get funked up. Make mine the peace. Make my funk the peace. Yeah. I dig. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses so you can feel cool. Gangsta lean. Y'all should dig my sunroof top. Well, all right. Hey, I was digging on y'all funk for a while. Sound like it got a 3 on it, though, to me. You know, I was down south and I heard some funk with some main ingredients like Doobie Brothers, Blue Magic, David Bowie. It was cool. But can you imagine Doobie in your funk? Ho! Oh, W-E-F-U-N-K. We funk. Make my funk to be funk. Ho! Oh. I want my funk uncut. Oh, make my funk to be funk. I want to get funked up. Him. I want the bomb. I want the P-Funk. P-Funk, y'all. I want my funk set on. Make my funk the P-Funk. Home of the extraterrestrial brothers. Getting deep. Once upon a time, call right now. Ain't it funky now? Thank you. blow your horn. Parliament. Esto fue Parliament, uno de los grupos de George Clinton haciendo P-Funk, Wants to Get Funk Up. Y en realidad, bueno, es interesante, ¿no? Como, ¿qué es lo que hacen en este tema? ¿De qué va la letra? Porque George Clinton, al comienzo del tema, interpreta a un DJ en la radio, un DJ como se entendía antes, ¿sí? Estamos hablando de los 70s, el DJ en la radio que está a punto de poner música. Y entonces, nada, nos invita a escuchar su estación WE. F-U-N-K, que es We Funk, nosotros funkeamos, y nada, aquí hay referencias a la cultura de la calle, ¿sí? Que eso es muy interesante. A lo mejor en los 90s la gente con el fenómeno de los grafiteros y demás, y la cultura hip hop, tiene más relación con estos fenómenos urbanos, pero George Clinton ya está hablando de eso en los 70s, y ese es el punto de Clinton y toda la onda P-Funk, que es conectar con la calle, conectar con la gente. Acá no hay un producto solo intelectual, funciona en muchos niveles en realidad, funciona como divertimento, funciona como música muy elucubrada, muy elaborada también, sí, pero también conecta con la cultura de la calle. P-Funk, George Clinton, lo que introdujo en el mundo de la música es esta vertiente entre espacial, un poco del espacio y un poco de cómic, un cómic de ciencia ficción, ¿no? Pero que los negros en el espacio, los negros de la ciudad, los negros del gueto en la ciudad, en el espacio. Ese es el invento de George Clinton, y eso es lo que estamos escuchando y celebrando aquí en Onda Sonora, el P-Funk de George Clinton. ¿Qué significa P-Funk en términos musicales, sí, en términos de la música que tocan? Hay algunos elementos que se repiten con frecuencia, que son melodías de sintetizador así muy prominentes, tocadas por Bernie Worrell, gran teclista, y también por Walter Juni Morrison, que tocó con los Ohio Players, otra de las bandas importantes en el desarrollo del funk a comienzos de los 70. Líneas de bajo muy gordas, eso es propio de todo el funk, tocadas primero por Bootsy Collins o por otro de los bajistas, Cordell Mason, y más tarde con el sintetizador. Innovaciones en las que también participaban otras personas del soul funk, como Stevie Wonder, por ejemplo, que es hacer bajos con el sintetizador. Los sintetizadores primitivos daban mucho juego para hacer líneas de bajo muy gordas, y aquí estaban todos estos músicos usando esto. La sección de vientos, que es muy prominente en un tema como el que acaba de pasar, son bastante alegres en general, y siempre alegres mucho, y con un toque jazzístico, hay que decirlo. Y luego está el tema vocal, que toma referencias de otros estilos vocales afroamericanos, el doo-wop o el cante, pues podemos decir, sí, el cante soul. Todo todo eso mezclado en un nuevo estilo que, junto con todo lo que dijimos antes, es el P-Funk. Luego, Clinton tuvo esto que hizo que, nada, hubo alguna cuestión legal en el medio, cosas que le pasan a los músicos a veces, y había una banda original con el nombre Parliament, y durante unos años no pudo usar ese nombre, por eso nació Funkadelic. En el comienzo es más o menos los mismos músicos, pero con un nombre distinto para poder grabar, sencillamente. Luego se resolvió el problema inicial del nombre Parliament y Clinton, George Clinton, decidió mantener las dos denominaciones, los dos nombres. Entonces tenía la banda Parliament y la banda Funkadelic. Parliament generalmente lleva más teclas, menos guitarras y más vientos así estilo jazz, como dijimos recién. Funkadelic se dedica más a unos estilos funk rock con amplia influencia Jimi Hendrix y de ahí en más, y la psicodelia, casi uno podría decir, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es una selección de temas que comienzan con el disco Osmium, que es el primero, o uno de los primeros, habría que decir, de Parliament, y luego vamos a escuchar otras músicas asociadas, todas con el toque desenfadado, sí, y a veces desenfrenado también, de George Clinton y su troupe. Entonces, seguimos aquí con más Parliament, Funkadelic, George Clinton y sus P-Funk musicians. Desde Osmium en adelante, esto es el funk de los 70s en Onda Sonora. Pussycat is her name. No!

Star Child on another day, chasing the noses away. Protector of the pleasure principle. This is Star Child. Let me put on my sunglasses. So I can see what they ain't looking at. Yeah. I love those Mises to pieces. Speaking of the zone of zero funkativity, better known as the nose zone. Has anybody seen old Smell-O-Vision? Where is Sir Nose? If y'all see Sir Nose, tell him the Star Child said, "Help! Put that snoot to use, you mother! Plus, you will dance, sucker." Yes, sir, yes, sir. And make a bag. Seen Sir Nose devoid of funk? Tell him he will dance. He must dance. I'll shoot him with the bop gun. Come on out, Sir Nose. The bigger the pill, baby. Call me the big pill. Dr. Funkenstein, the disco fiend with the monster sound. The cool goo with the bum transplant. Hip bone connected to my thigh bone. My thigh bone connected to my leg bone. My leg bone connected to my ankle bone. I get so hung up on bones. Dr. Funkenstein here. Preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of hips. On my ego. Swift lipping, ego tripping, and body snatching. Don't blow your mind. Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg. Of the peak pump. Yeah. Well, all right. Dr. Funkenstein. Yeah. Don't funk with your mind. Let me hear it for me. Take my body, give it to mine. To fall with the rest. Hit me with the one and win. If you like, hit me again. Well, all right. To fuck a sty. A microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning, it'll make your atoms move so fast, expanding your molecules, causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton. Baby! Y'all got your sunglasses on out there. On my ego. Take my body, give it to my. call me the big pill. Ooh.